amigo, levanta las manos, inédito. No queda más nada que mirar el cielo y volar. Si tú eres, no pillan la sombra y la tarde. Me paso pensando que aunque será luz y esta soledad sin sol, ¿cómo decirte que te extraño tanto? Que no puedo en otros meses, hoy necesito tu labor. Me voy, me fui a buscarte a los aros. Me voy, me fui a buscarte a los aros. Como decirle que te extraño tanto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.